Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. El más grande y fuerte de todos esos héroes era Hércules. Pero nuestra historia empieza en realidad muchos eones atrás. En la noche de los tiempos, solo existía el caos en la Tierra. Erupciones volcánicas, terremotos, titanes colosales y desalmados que sembraban el pánico y la destrucción por todas partes. La vida en la Tierra era un infierno de dolor y miseria. Entonces llegó Zeus, el padre de todos los dioses, y tras una encarnizada batalla contra los titanes, consiguió vencerlos y, una vez derrotados, los encerró para siempre bajo el lecho del mar. Así fue como el caos desapareció y una nueva era de paz y prosperidad reinó sobre la faz de la Tierra. Después de la batalla contra los titanes, Zeus se instaló en el monte Olimpo, donde los dioses tenían su eterna morada. El tiempo pasó, y un día un feliz acontecimiento vino a cambiar las vidas de Zeus y de su bella esposa, la diosa Hera. ¡Hércules! ¡Pórtate bien! Hércules, un hermoso bebé de ojos azules y cabellos dorados, se removía inquieto en su cuna. Zeus rebosaba felicidad. ¡Oh, fijaos! ¡Mirad qué encanto! ¡Ah! ¡Es fuerte! ¡Como su padre! Todos los dioses se habían reunido en el palacio de Zeus y Hera para dar la bienvenida al pequeño dios recién nacido. Valiosos regalos se agolpaban por todas partes. En nombre de mi hijo, quiero agradeceros a todos vuestros magníficos presentes. ¿Y nuestro regalo, querido? Pues veamos, cogeremos, sí, un poquito de cirro y un toque de mostrato y una pizca de cúmulo. Zeus modeló con sus manos aquellos mágicos ingredientes y dio vida a un lindo potrillo alado. Se llama Pegaso. Y es todo tuyo, hijo. Zeus estaba realmente orgulloso de su hijo. Mi pequeño, mi niño, Hércules. ¡Qué enternecedor! No me había sentido tan atragantado desde que comiendo un cóctel se me atascó una gamba, ¿eh? Un escalofrío recorrió a los presentes. Era Hades, el dios de los muertos. Solo Zeus conservaba la calma. ¡Vaya, Hades! ¡Finalmente has venido! ¿Qué tal por el inframundo? Pues todo va bien, ya sabes, algo oscuro y lúgubre y como siempre, lleno de muertos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah! ¡Oh, ahí está la criaturita, tocinito de cielo! Y aquí traigo un chupete para el regordete, ¿eh? Aquí tienes. ¿Qué? Pero Hércules, en vez de coger el regalo de Hades, agarró con su manita uno de sus largos y fríos dedos y se lo estrujó. ¡Caray! Sí que tiene fuerza el enano. Vamos, Hades, no seas aguafiestas. Únete a la celebración. Me encantaría, chato. Pero al contrario que vosotros, los dioses ociosos de aquí, yo, por desgracia, tengo un trabajito perpetuo que tú muy caritativamente me otorgaste. Zeus, así que no. Lo siento, pero no. Deberías relajarte. El trabajo te matará. A pesar de los ruegos de Zeus, Hades regresó a su reino de dolor. Odiaba con todas sus fuerzas a Zeus, ya que éste le había condenado a vivir eternamente entre los muertos. Pero el cruel e infame dios tenía un malévolo plan. Cuando, tras cruzar la laguna Estigia, llegó al infierno que le servía de morada, llamó a sus dos fieles esbirros. Pena y pánico. Estos eran dos torpes y simpáticos diablillos a los que todo les salía del revés. ¡Pena! ¡Ya voy, grandísima lúgubriedad! Oh. ¡Pánico! Oh, lo siento, yo lo arreglo. ¡Pena! ¡Y pánico! ¡Preséntese a sus órdenes! Bien, bien, bien. Basta con que me aviséis cuando lleguen las Moiras. ¡Oh! ¡Ya están aquí! ¡Ya! ¡Ya están aquí! ¡No me lo habíais dicho! Hades se dirigió a toda prisa a la caverna en donde le aguardaban las Moiras. Estas eran tres viejas de aspecto tétrico que compartían un solo ojo, a través del cual podían ver el futuro. Señoras, lamento mucho llegar tarde. Sabíamos que lo harías. Nosotras lo sabemos todo. Pasado, presente y futuro. Hades trató de disculparse. Bien, verán, señoras, fui a una fiesta y perdí la noción del tiempo. Ya lo sabemos. Sí, ya sé que lo saben. Bueno, y ocurrió lo siguiente. Zeus, el señor poderoso, el señor Eto, sal de mi nube, ahora tiene un vigoroso. ¡Un vigoroso y mocoso bebé! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya sé que lo saben! Lo sé, lo cogí, cogí el concepto. Ahora les pregunto, ¿ese crío va a dar al traste con mi tentativa de subir al poder o qué? ¿Qué opinan? No, de eso nada. Se supone que no debemos revelar el futuro. Para sonsacar la información que necesitaba, Hades cambió de estrategia y empezó a adular a aquellas tres viejas ciegas. Oh, ya, tiempo muerto. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Esta se ha cortado el pelo o algo así? Está fabulosa. ¿Lo ha hecho? Vamos, tiene una cara de muerta que no se aguanta. La estrategia pareció funcionar. Señoras, por favor. Mi destino está en sus lindas manos. Oh, está bien. Dentro de 18 años exactamente, los planetas se alinearán muy lindamente. Ay, versos. Habrá llegado la hora de actuar y entonces a los titanes deberás soltar. Bien, bien. Entonces el muy orgulloso Zeus caerá y tú, Hades, sobre todos, gobernarás. ¡Sí! ¡Y Hades al poder! Aconsejo cautela en esta historia. ¿Cómo dice? Si Hércules lucha, tú no tendrás gloria. Hades comprendió bien el oráculo de las Moiras. Si quería gobernar sobre todos los dioses, tendría primero que acabar con Hércules. Sin perder un segundo, Hades puso en práctica un plan para terminar con el pequeño dios. Pena, ay, pánico, un acertijo para vosotros. ¿Cómo se mata a un dios? ¿Ya? ¡No lo sé! ¡No se puede! ¡Son inmortales! ¡Bingo! ¡Son inmortales! Así que primero hay que convertir al tocinito de cielo en un mortal. Dándoles una poción mágica capaz de transformar a un dios en un simple mortal, Hades envió a Pánico y a Pena con la misión de hacérsela tomar al bebé. Así, una vez despojado de su inmortalidad, los dos esbirros podrían matarlo con facilidad. Con el brebaje en sus manos, Pánico y Pena se acercaron sigilosamente al Monte Olimpo. Era de noche y todos los dioses dormían plácidamente. A pesar del cuidado que pusieron en secuestrar al bebé, Pánico tropezó con unos cristales. Con el ruido, la diosa Hera se despertó. ¿Qué ocurre? ¡El bebé! Zeus y Hera corrieron hasta la habitación donde se encontraba la cuna de Hércules. Pero ya era demasiado tarde. El pequeño había desaparecido. ¡Hércules! Pena y Pánico huyeron a toda velocidad del Olimpo. Cuando se sintieron a salvo de la ira de Zeus, cogieron el frasco que contenía la poción mágica y se la dieron a beber al pequeño Hércules. ¡Aquí tienes, niño! ¡Un poquito de fórmula griega! Conforme el bebé tragaba aquel brebaje, el color de su piel iba perdiendo poco a poco su brillo. ¡Mira eso! ¡Está cambiando! ¡Ya podemos matarle! ¡No, no, no! ¡Tiene que tragarse toda la poción! ¡Hasta la última gota! Pero antes de que pudieran poner fin a su plan, un campesino les sorprendió. ¡Bien, anda ahí! Al verse sorprendidos, pánico y pena, que en realidad eran unos cobardes, huyeron a toda velocidad abandonando al pequeño. Pero cuando estuvieron a salvo y se dieron cuenta de que habían fracasado, un escalofrío les recorrió todo el cuerpo. Hades no les perdonaría nunca aquel desastre. ¡Estupendo! Hades nos matará en cuanto se entere de lo ocurrido. ¿Te refieres a...? ¡Sí, se entera! ¡Claro que sé! Sí, sí, eso es. Mientras que pena y pánico se ponían de acuerdo para hacerle creer a Hades que habían acabado con el pequeño Hércules, el hombre que los había sorprendido y su esposa se acercaron hasta donde estaba el bebé. ¡Oh, vaya! Lo habrán abandonado. Anfitrión, durante años hemos rogado a los dioses para que nos bendijeran con un hijo. Tal vez hayan contestado a nuestras plegarias. Tal vez sí. De esta manera, Anfitrión y Almena pasaron a ser los padres adoptivos de Hércules. Cuando Zeus, tras una frenética búsqueda, encontró al bebé, ya era demasiado tarde. Hércules ya era mortal, aunque, como no se había tomado toda la pócima, conservó toda la fuerza de un dios. Hera y Zeus lloraron desconsolados por la pérdida de aquel hijo al que ya solo podrían ver crecer desde lejos. Pasaron los años y Hércules se convirtió en un apuesto mozalbete. Sin embargo, debido a su desmesurada fuerza, todos menos sus padres adoptivos le consideraban un bicho raro. ¿Necesitáis otro jugador? Lo siento, Her. Ya tenemos 5 y queremos mantener un número par. Espera un segundo. 5 no es un número... ¡Adiós, Her! ¡Qué bicho raro! ¡Destructo, chico! Quizá deberíamos llamarle Tóntules. Sí. Un día que, sin querer, echó abajo todas las columnas de la plaza pública, la gente ya no pudo contener por más tiempo su ira. ¡Esto ya es un gol! ¡No! ¡Anfitrión! ¡Ese chico es una amenaza! ¡Es demasiado peligroso para estar con gente! No pretendía hacer daño, es solo un crío. Es que no controla su fuerza. ¡Te lo advierto! ¡Mantén a ese monstruo lejos de aquí! De vuelta en casa, Hércules estaba muy apenado. Anfitrión trató de consolarlo. Hijo, no deberías dejar que te afecten las cosas que se han dicho allí. Pero papá, tienen razón. Soy un monstruo. Intento integrarme. De veras lo intento. Pero no lo consigo. A veces siento que no pertenezco a este lugar. Como si debiera estar en otra parte. Hércules, hijo. Ya sé que no tiene sentido. Anfitrión comprendió que había llegado la hora de decirle al joven Hércules quién era en realidad. Hércules, hay algo que tu madre y yo teníamos intención de decirte. Anfitrión le contó a Hércules cómo, cuando él era un bebé, le habían hallado abandonado. Pero si me encontrasteis, entonces ¿de dónde vine yo? ¿Por qué me dejaron aquí? Almena sacó entonces de su regazo un medallón de oro que tenía el rayo de Zeus grabado en él. Esto colgaba de tu cuello cuando te encontramos. Es el símbolo de los dioses. ¡Eso es! ¿No lo entendéis? Puede que ellos tengan la respuesta. Iré al templo de Zeus y... Mamá, papá, sois los mejores padres que uno desearía, pero... tengo que saberlo. Al amanecer, Hércules partió en busca de su destino. Al final de la jornada, tras atravesar valles y montañas, llegó al monte Olimpo. Allí, en lo alto, se erigía majestuoso el templo del dios Zeus. Al llegar al umbral del soberbio edificio, el joven Hércules se dirigió resuelto hasta donde estaba la enorme estatua de Zeus. Con humildad, el joven le preguntó al dios. Oh, poderoso Zeus, por favor, escúchame y responde a mi ruego. Necesito saber quién soy, cuál es mi lugar. Una brisa corrió dentro del edificio. De pronto un rayo envolvió la estatua del dios y esta cobró vida. Mi pequeño, mi hijo, Hércules. Espera, chico, ¿por qué tanta prisa? Después de tantos años, ¿es así como saludas a tu padre? ¿Padre? No sabías que tenías un padre famoso, ¿verdad? ¡Sorpresa! Has crecido mucho. Vaya, tienes los mismos preciosos ojos de tu madre y mi fuerte mentón. ¡Ja! No lo entiendo. Si tú eres mi padre, eso me convertiría en... ¡Un dios! ¿Un dios? ¡Un dios! Quería respuestas y por todos los truenos ya tienes edad para saber la verdad. ¿Pero por qué me dejasteis en la tierra? ¿No me queríais? Pues claro que sí. Tu madre y yo te queríamos de todo corazón, pero alguien te secuestró y te volvió mortal, y solo los dioses pueden vivir en el monte Olimpo. ¿Y tú no puedes hacer nada? Yo no, Hércules, pero tú sí. ¿En serio? ¿Qué? Haré lo que sea. Hércules, si demuestras ser un héroe verdadero en la tierra, tu divinidad te será devuelta. ¿Un héroe verdadero? ¡Genial! ¿Y qué hay que hacer exactamente para convertirse en héroe? Primero, debes encontrar a Filoctetes, el entrenador de héroes. ¿Encontrar a Filoctetes? ¡Sí! ¡Yo! ¡Ah! ¡Para el carro! Lo cual me recuerda... Zeus dio un silbido. En el templo entró un hermoso caballo todo blanco que tenía unas enormes y fuertes alas. Seguramente no te acordarás de Pegaso, pero os conocisteis hace mucho tiempo, hijo. Aquel caballo era la mascota que su padre le había regalado cuando él era un bebé. Hércules lo recordó de inmediato. ¡Oh, Pegaso! Es un magnífico caballo, con el cerebro de un pájaro. Hércules se puso manos a la obra enseguida. Saltando sobre su antiguo amigo, se despidió de su padre. Encontraré a Filoctetes y me convertiré en un héroe verdadero. ¡Ese es el espíritu! ¡No te defraudaré, padre! ¡Buena suerte, hijo! A lomos de Pegaso, Hércules partió en busca de Filoctetes. Después de atravesar la bóveda celeste, los dos amigos llegaron hasta un lugar apartado del mundo. ¿Estás seguro de que es aquí? En su búsqueda se toparon con un extraño ser, mitad hombre, mitad carnero. Hércules se sorprendió al ver semejante criatura. ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto a un sátiro? No. ¿Puedes ayudarnos? Buscamos a alguien llamado... ¿Filoctetes? Llámame Phil. ¡Phil! ¡Wow! ¡Vaya, cuánto me alegro de conocerte! ¡Yo soy Hércules! ¡Y este es Pegaso! Aquella criatura mitad humana, mitad animal, era el famoso entrenador de héroes del que su padre le había hablado. Hércules se dirigió a Phil sin rodeos. Necesito tu ayuda. Quiero convertirme en héroe, en un héroe verdadero. Lo siento, chico, no puedo ayudarte. Pero Phil no era fácil de convencer. Oye, tengo que hacerlo. ¿No has tenido nunca un sueño? ¿Un deseo que te empujase a hacer cualquier cosa? Aquellas palabras le trajeron viejos recuerdos a Phil. El sátiro invitó entonces a Hércules a entrar en su casa. Chico, ven aquí dentro, quiero enseñarte algo. La casa de Phil parecía un museo. Había allí espadas, escudos, cascos, esculturas y un sinfín de recuerdos de todos aquellos aspirantes a héroes que Phil había entrenado a lo largo de su vida. Mientras le enseñaba a Hércules todos aquellos objetos, Phil iba recordando los nombres de sus dueños. Yo entrené a todos esos aspirantes a héroe. Odiseo, Perseo, Teseo, docenas de Eos. Y cada uno de esos inútiles me dejó más plano que un disco. Ni uno de ellos llegó a su destino. Y luego estaba Aquiles. Vaya, ese sí que era un tipo que lo tenía todo. El físico, la velocidad, tenía gancho, encajaba los directos hasta el último asalto. ¡Pero ese trasto olímpico talón suyo! Apenas un toquecito y ¡catapum! Ya es historia. Sí, yo solía tener un sueño. Soñaba que entrenaría al mayor héroe de la historia. Tan grande que los dioses colgarían su retrato entre las estrellas atravesando el cielo. Y todo el mundo diría: ¡ahí va el chico de film! Así es. Pero los sueños son para los novatos. Hay un límite para encajar las decepciones. Pero yo no soy como esos otros chicos, Phil. Yo alcanzaré ese destino. Ven, te lo demostraré. Oh. Hércules cogió entonces un enorme escudo de bronce que pesaba por lo menos una tonelada y lo lanzó como si fuera un disco hasta que se perdió de vista en el horizonte. Phil se quedó pasmado al ver la fuerza de aquel chico. ¡Santa Hera! Tal vez sí. No. ¡Espabila! Ya soy demasiado viejo para estos si líos. Si no me convierto en un héroe verdadero, jamás podré reunirme con mi padre, Zeus. Espera, Zeus es tu padre, ¿eh? ¿Ah? ¡Zeus, el pez gordo, es tu papá! ¡El señor relámpagos! ¡Léeme un cuento, papi, ¿quieres? ¡Y Zeus, érase una vez! ¡Pero es cierto! ¡Porfa! Hércules le contó a Phil cómo se había convertido de dios en mortal y lo que su padre Zeus le había dicho que tenía que hacer para volver a ser un dios. Phil, que tenía un corazón de oro, finalmente aceptó entrenar al joven. El entrenamiento fue largo y duro. Aunque Hércules tenía aptitudes para ser un héroe, no dejaba por ello de ser un novato. Pero Phil se empleó a fondo y el chico resultó ser un alumno aventajado, así que al final Hércules se sintió preparado para demostrar al mundo que él era un nuevo héroe. Ya estoy listo. Quiero salir de esta isla y luchar contra algunos monstruos. Rescatar doncellas. Ya sabes, hacer cosas heroicas. Pues... ¡Vamos, Phil! De acuerdo, de acuerdo. Un ensayo de carretera en silla, chico. ¡Nos vamos a Tebas! Bueno, ¿y qué hay en Tebas? Muchos problemas. Es una ciudad grande y dura, ideal para crearte una reputación. Un espantoso grito se oyó entonces. El entrenador comprendió que aquello significaba que alguien estaba en apuros. Así que Phil, Hércules y Pegaso se encaminaron hacia el lugar de donde provenían aquellos desgarradores gritos. Cuando llegaron, vieron a Nexos, el guardián del río, un musculoso centauro mitad hombre, mitad caballo, que tenía atrapada una bella y delicada doncella. Hércules se enfrentó al centauro y le ordenó que soltase a la joven. Pero Hércules solo obtuvo una risotada por respuesta. Al ver que Nexos no le hacía caso, Hércules se lanzó sobre él. Una encarnizada batalla se entabló entonces entre el aspirante a héroe y el centauro. ¡Buen trabajo! ¡Excelente! No tardó mucho Hércules en poner fuera de combate a Nexos, el guardián del río. ¿Qué tal ha estado, Phil? Tranqui, novato. Puedes cometer errores así en los decalones menores, pero esto es la primera división. Al menos le he vencido, ¿no? La próxima vez no bajes la guardia por un par de ojazos seductores. Es lo que siempre te digo. No debes perder el foco. ¿Y tú? Pero Hércules ya había dejado de escuchar al entrenador gruñón y se encaminó en busca de la doncella a la que había salvado de los brazos de Nexos. ¿Se encuentra bien, señorita? Mégara. Mis amigos me llaman Meco, eso harían si los tuviera. Bueno, ¿te pusieron algún nombre además de todos esos ondulantes pectorales? ¿Siempre eres tan elocuente? Hércules. Me llamo Hércules. Hércules. Creo que prefiero Fortachón. Hércules nunca había visto una criatura tan hermosa como aquella. Bueno, gracias por todo, Herc. Ha sido un verdadero gustazo. Y sin más, se despidió de él. Adiós, Fortachón. Adiós. Es increíble, ¿no crees, Phil? Sí, oh, sí, realmente increíble. ¡Una pesada de pesadilla! Hércules se había quedado embelesado por aquella jovencita de ojazos seductores. Pero Phil pronto rompió el hechizo y le recordó a su pupilo que tenían una misión que cumplir. Así, entre suspiros, el aspirante a héroe y su entrenador se marcharon a lomos de Pegaso hasta la ciudad sin ley de Tebas. Nada más alejarse los tres amigos, una voz llamó a la joven doncella. Hablando del diablo. Era Hades, el dios de las tinieblas y los muertos. Meg, mi florecita, mi pajarito, mi pequeña nuez moscada. ¿Qué ha ocurrido exactamente aquí? Creí que ibas a convencer al guardián del río para unirse a mi equipo en la rebelión y... aquí me tienes sin guardián del río. Empleé mis mejores artes, pero me hizo una proposición que tuve que rechazar. Bien, pues en lugar de sustraer 2 años a tu condena, voy a añadirle otros 2. ¿De acuerdo? Encájalo con arte. No fue culpa mía, fue ese fortachón Hércules. Al oír aquel nombre, Hades se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Cuál era el nombre? ¿Qué has dicho? Hércules. Hades se dio cuenta entonces de que Hércules, el hijo de Zeus, seguía vivo. Aquello ponía en peligro todos sus planes para conquistar el mundo y hacerse con el poder absoluto. El dios de los muertos comprendió también que pena y pánico, sus 2 inseparables esbirros, le habían engañado. Hades se encendió de cólera. Estoy a punto de reorganizar el cosmos. Y el único memo que podría estropeármelo se pasea por el bosque a sus anchas. Pánico trató de calmar a Hades. Al menos le volvimos mortal y eso ya es un logro, ¿no es cierto? Por suerte para vosotros tres, aún hay tiempo para corregir ese tremendo descuido. Y esta vez no fallaréis. Mientras tanto, Hércules, Phil y Pegaso llegaron a su ansiado destino. ¡Guau! ¿Eso es una sola ciudad? Una ciudad, 1 millón de problemas. Tebas, la única. La mismísima gran aceituna. Si triunfas allí, triunfarás en cualquier parte. Después de caminar un rato por las bulliciosas calles de la metrópoli, Hércules oyó cómo un grupo de ciudadanos se lamentaba de la inseguridad y el caos que reinaban últimamente en Tebas. El joven aspirante se dirigió resueltamente a ellos. Disculpen. Me parece que lo que ustedes necesitan es un héroe. ¿Sí? ¿Y quién eres tú? Soy Hércules y... resulta que soy un héroe. ¡No me digas! ¿Has salvado ya alguna ciudad? No exactamente, pero... ¿Alguna vez has frenado un desastre natural? Pues... no. Ah, oídle, solo es otro picapleitos aprovechado, lo que nos faltaba. ¡Venga ya! Pobre Hércules. Nadie le tomó en serio. ¿Cómo podré demostrar que soy un héroe si no me dan una oportunidad? Ya te llegará. Solo necesitas alguna catástrofe o algún desastre. En ese momento, se dejó oír por las calles de Tebas una voz muy familiar. ¡Por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ha habido un terrible accidente! ¿Meg? Hablando de desastres. Al ver a Hércules, Meg se dirigió hacia él. ¡Hércules, gracias a los dioses! ¿Qué ocurre? En las afueras, 2 pequeños estaban jugando en el cañón y cayeron unas rocas. Un deslizamiento atroz. Están atrapados. ¿Niños? ¿Atrapados? ¡Phil! ¡Esto es genial! Hércules comprendió que aquella era la oportunidad que necesitaba para demostrar a todo el mundo que él era un héroe de verdad. No tardaron mucho en llegar al lugar indicado por Meg. ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Deprisa! ¡Sácanos de aquí! ¡Nos estamos asfixiando! ¡Que alguien llame a Lee XY! Tranquilos, chicos. Todo irá bien. No aguantaremos mucho más. ¡Sácanos antes de que quedemos aplastados! Ante la mirada de toda la ciudad de Tebas, Hércules levantó con sus manos la roca que aprisionaba a los 2 pequeños. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien ahora. ¡Jope, señor! ¡Usted sí que es fuerte! Bueno, tened más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo, chicos? ¡Ya lo creo! Los 2 pequeñuelos se alejaron corriendo de allí. Cuando ya nadie les veía, aquellos 2 niños se transformaron en... ¡pena y pánico! Todo había sido un sucio truco de Hades para que Hércules levantara la roca que taponaba la entrada de la cueva donde vivía la terrible Hidra. Al verse libre, el monstruo salió de las entrañas de la tierra. Hércules tartamudeó. Phil, ¿cómo se llama esa cosa? Dos palabras. ¡Sálvese quien pueda! Un combate desigual comenzó entre la hidra y el joven héroe. Con un ágil movimiento, Hércules logró cortar con su espada la cabeza a aquel monstruo. El enorme animal se desplomó en el suelo sin vida. Cuando todo parecía ya haber acabado, el cuerpo de la hidra se incorporó y de su cuello surgieron tres nuevas cabezas. Hércules continuó luchando con la bestia, pero cada vez que le cortaba una de las cabezas, al monstruo le salían otras tres. Al final, Hércules cambió de estrategia y golpeó con sus fuertes puños la base de una montaña. Con el impacto, esta se desplomó sobre la hidra, que quedó sepultada bajo miles de enormes y pesadas rocas. Al verse libre del monstruo, la gente estalló en un grito de júbilo. Desde ese día, todo el mundo aclamó a Hércules como a un héroe. Gracias a su fuerza, libró a Tebas de todos los monstruos que la aterrorizaban y acabó con todos los desastres naturales que la asolaban. La paz y la tranquilidad volvió a reinar de nuevo en la legendaria ciudad de Grecia. Por su parte, Hades digería su fracaso refugiado en su reino de muerte. Mientras tanto, el tiempo avanzaba y cada vez estaba más cerca el día que las Moiras habían predicho que los planetas se alinearían en la conjunción fatal. Tengo 24 horas para acabar con ese parásito. O todo el plan que he estado tramando durante 18 años se esfumará como el humo. Hades reparó entonces en Med. Tiene que tener una flaqueza, porque todo el mundo tiene flaquezas. Verás, para Pandora fue lo de la caja. Para los troyanos apostar al caballo equivocado. Solo hemos de dar con la del fortachón. Yo ya he cumplido con mi parte, haz que tus diablillos... Siendo bebé le vencieron, necesito a quien sepa tratarle como hombre. No quiero tratos con los hombres, ¿entiendes? Pues sabes, eso está bien, porque fue lo primero que te puso en este aprieto, ¿cierto? Me vendiste tu alma para salvar la vida de tu novio. ¿Y cómo te lo agradeció ese cretino? Fugándose con una muñeca. Sí, te hizo mucho daño, ¿verdad, Meg? Oye, ya he aprendido la lección, ¿vale? Por eso, precisamente, pienso que vas a saltar con mi nueva oferta. Tú me das la clave para vencer a Aliento Prodigioso y yo te devuelvo aquello que más ansías en todo el cosmos. Tu libertad. Pobre Meg. Aunque le daba pena a Hércules, aquella era una propuesta que no podía rechazar. Mientras esta batalla se desarrollaba en el corazón de Meg, Hércules visitaba a su padre en el templo que se levantaba majestuoso en el monte Olimpo. Lo has hecho divinamente. De veras que sí, hijo mío. Solo que aún no estás listo. No has demostrado ser un héroe verdadero. Pero, padre, he vencido a todos los monstruos que se me han presentado. Soy la persona más famosa de toda Grecia. Soy un muñeco de acción. Me temo que ser famoso no es lo mismo que ser un héroe verdadero. ¿Qué más puedo hacer? Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Pero, ¿cómo puedo? Mira dentro de tu corazón. Confuso, Hércules regresó a Tebas. Ya en su casa, el joven héroe estaba sumido en sus pensamientos, triste y abatido, cuando apareció Meg. Ya, me alegro de verte. Te he echado de menos. Al verle tan triste, Meg trató de animarle. Creo que necesitas un respiro. ¿Crees que tu cabra y niñera enloquecería si hicieras novillos esta tarde? Oh, yo no lo sé. Phil tiene todo el resto de mi día ocupado. Ah, olvida, Phil. Tú sígueme por la ventana, evitas a esas bobas, levantas el muro de atrás y nos vamos. Los dos jóvenes se escaparon sigilosamente de la ciudad. En realidad, todo aquello obedecía a un plan que el astuto Hades había trazado. El dios del inframundo había chantajeado a Meg para que averiguara cuál era la debilidad que haría de Hércules un ser vulnerable. Si la joven lograba descubrir el punto débil del héroe, recuperaría su alma. Meg no pudo resistir la tentación de verse libre de nuevo y puso en práctica un viejo truco para sonsacar a Hércules su punto flaco. Así, mientras paseaba distraídamente, simuló que tropezaba en el suelo. Cuidado. Lo siento, tobillos flojos. Oh, ya. Tal vez sea mejor que te sientes un rato. ¿Y tú? ¿Tú tienes algún problema con estas cosas? Digo, con los tobillos flojos. No, lo cierto es que no. ¿Ninguna debilidad en absoluto? ¿Ni huesos dislocados? ¿Ni meniscos gastados? No, me temo que estoy más sano que una manzana. Oh, fortachón, eres perfecto. Gracias. Ups. Hércules, que no se dio cuenta de la trampa que le estaba tendiendo Mel, le abrió su corazón. ¿Sabes? Cuando era niño, hubiera dado cualquier cosa por ser como el resto de la gente. ¿Querías ser mezquino y deshonesto? No todo el mundo es así. Sí que lo son. Tú no eres así. ¿Qué sabrás tú de cómo soy? Yo solo sé que eres la persona más increíble con tobillos flojos que haya conocido. Al oír aquello, Meg se sintió extraña e incómoda. Se dio cuenta de que se estaba enamorando de Hércules y de que no estaba actuando correctamente. Meg, cuando estoy contigo, ya no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿A qué te refieres? Nadie puede herirte. Meg, yo nunca, jamás te haría daño. Y yo no quiero hacerte daño, así que hagámonos un mutuo favor y dejemos esto ahora, porque si no... En ese justo momento, cuando Hércules y Meg se iban a besar, apareció el aguafiestas de Phil montado sobre Pegaso. Por fin había encontrado a su pupilo después de buscarlo durante todo el día. Y en cuanto a ti, perezoso, vas a ir al estadio y te someterás al peor entrenamiento de tu vida. ¡Ahora sube al caballo! De acuerdo, de acuerdo. Lo siento. Nah, ya se le pasará. Nada más marcharse Hércules y sus amigos, apareció en escena Hades. ¿Qué eslabón flojea en la cadena del fortachón? Encárgaselo a otra chica, yo me retiro. Ja, disculpa, vuelve a ponerme esa cinta. Se me habrá atascado un pedazo de azufre en mi oreja o algo así. Pues lee mis labios. Olvídalo. Meg, mi dulce. La pequeña secuad. No nos olvidamos de un diminuto, pequeñito, chiquitín, pero muy crucial detalle. ¡Yo soy tu dueño! Al ver a Hades que no podía convencer a la joven, cambió de táctica y trató de tentarla de nuevo. ¿Oyes eso? Es el sonido de tu libertad, volando para siempre a través de la ventana. Me da igual, no voy a ayudarte a hacerle daño. No puedo creer que te pongas así por un chico. Oh, pero este es diferente, es honrado y es por bueno. Favor. Y no haría nada que es un chico. Irme. Además, oh, Alteza, no puedes vencerle. No tiene debilidades. Entonces Hades comprendió que la debilidad de Hércules que tanto había buscado era Meg. Creo que si tiene Meg, de veras creo que si tiene... No había tiempo que perder. Los planetas estaban a punto de alinearse. Hades puso en práctica su nuevo plan y se presentó ante Hércules. ¡Aló! Me llamo Hades, señor de los muertos. ¿Cómo te va? Ah, ahora no, ¿quiere? Solo necesito unos segundos y hablo muy deprisa. De acuerdo, verás, tengo un gran negocio entre manos, o mejor dicho, una inversión arriesgada. Y Erk, eres un diablillo, puedo llamarte Erk. Según parece, no dejas de interponerte en mi camino, ¿sabes? Se ha equivocado de hombre. ¡Escúchame, pequeño Gilón! Tú escúchame, ¿quieres? Yo te guardaría eterna gratitud si te tomaras un día libre en tu negocio heroico. Verás, los monstruos, los desastres naturales pueden esperar un día. Está loco de remate. No tan deprisa, verás. Puedo ejercer un pequeño poder que tal vez te interese. Entonces Hades hizo aparecer a Meg maniatada. ¡Meg! ¡No la escuches! ¡Suéltela! Este es el trato. Tú renuncias a tu fuerza durante unas 24 horas. Las siguientes 24 horas. Y Meg será libre como un pájaro y estará a salvo. Un baile, un beso, un mimo y volvemos a casa felices. ¿Qué me dices? Vamos. Pero habrá gente herida, ¿cierto? No, bueno, es una posibilidad. Si pasa, ya sabes, es la guerra. ¿Pero qué quieres que te diga? Además, ¿qué les debes tú a esos, eh? No es... Coño, pichoncito, no es ella más importante que ¡basta! Ellos. ¡Basta! ¡No lo es! Tiene que jurar que no sufrirá ningún daño. Bien, de acuerdo, te concedo eso. Meg estará a salvo, recobrarás de inmediato tu fuerza, bla, bla, y otras cláusulas en letra pequeña. De acuerdo, ya está, chocaráis en el trato. No me sobra el tiempo para ampliar detalles. Tengo una agenda repleta y planes para agosto, ¿vale? Dame una respuesta ahora. ¿A la una? ¿A las dos? De acuerdo. ¡Sí! ¡Trato sellado! ¡Pam! Hades tendió su mano a Hércules y este se la estrechó. En ese mismo instante, la fuerza comenzó a abandonar el cuerpo de Hércules. Al notarlo, Hades se burló de él. Ahora sabes lo que se siente al ser como todos los demás. ¿No te resulta súper guay? Oh, te encantará este pequeño detalle. Entonces Hades se volvió hacia donde estaba Meg, maniatada y amordazada. Meg, pequeña, un trato es un trato. Estás libre. Y por cierto, Erk, ¿no crees que es una fabulosa y gran actriz? ¡Basta! ¿Por qué lo dice? Me refiero a que tu querido pichoncito trabajaba para mí todo el tiempo, ¿verdad? Eso no es cierto. Entonces aparecieron pena y pánico en escena y se transformaron ante Hércules en los dos niños a los que él había salvado la vida cuando se enfrentó a la Hidra. ¡Socorro! ¡Jope, señor! ¡Usted sí que es fuerte! Hércules comprendió que había sido traicionado por Meg. No es así. Yo no quería. No podía. Yo lo lamento tanto. Hércules tenía su corazón destrozado. La mujer que él amaba le había traicionado. Envuelto en risas, Hades se alejó de allí. Los planetas se habían alineado y no había tiempo que perder. Un poderoso rayo salió despedido desde el cosmos a la Tierra y separó las aguas del mar, dejando al descubierto la prisión en la que los titanes estaban encerrados desde la noche de los tiempos. ¡Hermanos! ¡Titanes! ¡Míraos en vuestra repugnante prisión! ¿Quién os metió allí dentro? Y ahora, cuando os deje libres, ¿cuál es la primera cosa que vais a hacer? ¡Destruirme! Correcto. Así las fuerzas del mal fueron liberadas. Los titanes, sedientos de venganza, dirigieron sus pasos hacia el monte Olimpo para destruir a Zeus. Aquellos colosales monstruos sembraban el terror y la destrucción por donde pasaban. El dios Hermes, que estaba de guardia en la entrada del Olimpo, al verlos venir dio la voz de alarma. ¡Oh, estamos en un lío, en un buen lío! Mi señor y señora, los titanes se han escapado y están prácticamente en la entrada. ¡Que suene la alarma! ¡Lanza inmediatamente un contraataque! ¡Corre, corre! Todos los dioses del Olimpo se aprestaron al combate. ¡A la carga! ¡A luchar! Pero los titanes tenían tal fuerza que derrotaron a todos los dioses, incluidos a Zeus, y se apoderaron del Olimpo. Uno de los titanes fue en busca de Hércules para retarlo. Hércules salió en busca del titán. ¿Qué estás haciendo? Sin tu fuerza te matará. Hay cosas peores. ¡Arrastraos! ¡Espera! ¡Para! ¡Sano! ¡Mirad! ¡Es Hércules! ¡Gracias a los dioses! ¡Estamos salvados! ¡Que tú eres el poderoso Hércules! Una lucha desigual se entabló entre Hércules y el titán. El monstruo, aprovechándose de que la fuerza había abandonado al héroe, le golpeaba sin piedad una y otra vez. Con el forcejeo de la pelea, una columna se salió de un templo y cayó sobre Meg. ¡Meg! ¡No! Hércules corrió a levantar la columna que tenía aprisionado el cuerpo de Meg. Hércules notó cómo la fuerza volvía de repente a su cuerpo. ¿Qué me está pasando? Oh, el trato de Hades ya no es válido. Saldría ilesa. Meg, ¿por qué has hecho? Tú no tenías que... Por amor siempre se hace. Grandes locuras. Oh, Meg, yo... Siempre Eres tan elocuente. No te queda mucho tiempo. Aún puedes detener a Hades. Saltando sobre su caballo alado, Hércules partió al encuentro de los titanes. ¡Vamos, Pegaso! Hércules se dirigió hacia el Olimpo. Lo primero que hizo fue liberar a los dioses, incluido su padre. Gracias, hijo mío. Después, con ayuda de su padre Zeus, se enfrentó a los titanes, a los que no tardó en vencer. Al verse perdido mientras huía a su reino del inframundo, el malvado y vengativo Hades le dijo: ¡Muchas gracias, fortachón! Aún me queda un premio de consolación estupendo. Una amiga tuya que se muere por verme. Meg. Con un suspiro, Meg dejó escapar la vida de su cuerpo. Meg. Meg, no. Phil trató de animarle. Lo siento, chico. Hay cosas que no puedes cambiar. Claro que sí. Poseído de una enorme rabia, Hércules se dirigió a la morada de Hades. ¿Dónde está Meg? ¿Quién está aquí, fortachón? Eres demasiado. Deja que se vaya. ¿Quieres calmarte? Ven aquí, ven. Déjame enseñarte esto. Hades le llevó al río de la muerte, donde las almas fluían en su camino al más allá. De repente, Hércules pudo ver el alma de Meg. Te gusta hacer tratos. Cógeme y libera a Meg. El hijo de mi odiado rival atrapado para siempre en el río de la muerte. ¿A la una? ¿Habrá algún truco aquí? ¿A las dos? De acuerdo. Rescátala. Ella sale, tú te quedas. Oh, se me olvidaba. Morirás antes de alcanzarla. No te importa, ¿verdad? Sin embargo, con lo que no contaba Hades era que Hércules, al tomar aquella valiente decisión de entregar su vida por la de Meg, había demostrado que era un héroe verdadero y así se convirtió en un dios inmortal. Con el alma de Meg en sus brazos, Hércules salió del río de la muerte. Al cruzarse con Hades, que no salía de su asombro al verle vivo, le arrojó de un puñetazo al fondo de aquel río, de donde no volvió a salir nunca, arrastrado por las almas de los infelices que allí estaban. De vuelta a donde estaba Meg, Hércules depositó con sumo cuidado el alma de su amada sobre su cuerpo inmóvil. Cuando el alma hubo penetrado en el cuerpo, este volvió a la vida. Entonces Meg abrió los ojos. Fortachón, ¿por qué has...? Por amor siempre se hace grandes locuras. Entonces, una nube se posó bajo los pies de Hércules y de Meg y los llevó a lo alto del monte Olimpo, donde le esperaban su padre Zeus, su madre Hera y el resto de los dioses inmortales. ¡Ah, hijo mío! ¡Buen trabajo! ¡Lo has conseguido! ¡Eres un héroe verdadero! ¿Estabas dispuesto a entregar tu vida a cambio de la de esa joven? Pues a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Ahora, hijo mío, puedes entrar. Puedes volver a casa. Enhorabuena, fortachón. Vas a ser todo un dios. Padre, este es el momento con el que siempre he soñado. Pero una vida lejos de Meg, incluso una vida inmortal, resultaría vacía. Deseo seguir en la tierra con ella. Por fin sé cuál es mi destino. Parte favorito en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! ¡Qué gran corazón! Ponlo frente a un monstruo y ya tienes la atracción. ¡Eres un don nadie! ¡Cero!